Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy comenzamos una, yo diría, miniserie sobre lo que podríamos titular tradicional o bíblico. Amigo mío, es increíble cuántas cosas hacemos y hasta creemos y defendemos a capa y espada sin que se trate de doctrinas bíblicas, pensando que lo es. Se trata generalmente de tradiciones y costumbres que se arrastran por generaciones y hasta por siglos. Sin que surja una persona para comparar esas enseñanzas con las Escrituras, a fin de verificar su autenticidad. En este estudio tocaremos varios aspectos, algunos peligrosos, porque atañen a las doctrinas fundamentales bíblicas, pero otras son prácticas de menor importancia, aunque todo a la larga tiene su importancia, puesto que las desviaciones siempre surgen por el lado de los asuntos no muy importantes, para luego abarcar la misma columna vertebral, por así decirlo, de las doctrinas cristianas. Debido a mis frecuentes viajes y visitas que hago a tantas iglesias, especialmente en el caso de las iglesias bautistas, pues yo soy de origen bautista. Mis padres fueron ganados por bautistas laicos y toda mi familia pertenece a esta denominación. Yo me preparé en el seminario de los bautistas del sur y hasta la fecha, en cierto modo, me considero bautista, pero estrictamente bíblico, fundamental e independiente. La iglesia que pastoreo en San Francisco, que es hispana, se llama justamente Iglesia Bíblica Misionera. Hace algunos años decidimos eliminar su nombre denominacional, pero eso no significa que la iglesia no ostente las doctrinas básicamente bautistas. Visitando justamente una iglesia bautista en una ciudad de América Latina, llegando al tiempo en ese momento, también llegaba un hermano, ya entrado en años cuando yo me acercaba al templo. Me dijo que nos escuchaba por la onda corta desde San Francisco y que así me había conocido. Le pregunté de dónde era y si era miembro de esa misma iglesia, justamente la iglesia bautista donde estuvimos llegando. Él me dijo que no era bautista, sino presbiteriano, pero dijo que debido a que su iglesia estaba demasiado lejos, le gustaba concurrir a esa iglesia, le agradaba lo que enseñaban, etc. Luego, llorando, me dijo que se sentía triste, porque, me dijo, no se me permite participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Le pregunté. Porque yo no soy bautista, pero dice la Biblia que los presbiterianos no pueden participar de la cena del Señor solo por no ser bautistas en una iglesia bautista. Sin duda el pastor de esa iglesia hace lo mejor que puede y está convencido de que esa es la línea a seguir, pero yo no comprendo cómo podría probar su actitud con la Biblia. Acostumbramos a, en nuestra emisora de onda corta, lo mismo que en las conferencias que suelo ofrecer en mis viajes, incluir también un rincón para las preguntas y respuestas. Para que no resulte tan difícil, sino mucho más fácil el recorrido por estos tortuosos senderos de nuestras costumbres y tradiciones en este estudio, vamos a plantear las interrogantes contestándolas a la luz de la Escritura. Pero antes recordemos que el problema es doble. Por un lado, las tradiciones que podríamos considerar inofensivas en el sentido, como ya dijimos, de que no afectan seriamente ninguna doctrina básica bíblica. Por el otro, hay cristianos e iglesias que han introducido tanto en su liturgia como en sus doctrinas elementos antibíblicos y en algunos casos incluso costumbres ocultistas. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quién puede ser pastor? La cuestión de la persona del pastor y quién puede dedicarse al pastorado es demasiado importante. Pero aunque este tema sobre la persona del pastor es muy claro en la Biblia, la confusión hoy en día es increíble. Hace muchos años, justo con la iglesia naciente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ofreció la imagen del pastor, por lo menos en dos de sus 13 cartas. En una de ellas, él escribió así sobre la persona del pastor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3:1-7. Y el otro pasaje, muchas de las cosas de este pasaje se repiten en el segundo pasaje, pero dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que viene a ser pastor, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto está en Tito 1:5-9. Ambas cartas fueron escritas por el mismo autor, por Pablo. Tres veces se usa la expresión «es necesario». De modo que lo que aquí tenemos, mi amigo oyente, no es optativo, es obligatorio, mi hermano. Si usted quiere dedicarse al pastorado, estudie con especial cuidado ambas listas y verá que cubre todas las áreas de la vida de una persona, en este caso el pastor. Claro, la vida de un hombre que también es esposo y padre. Su vida personal, su carácter, amor a los demás, a las almas perdidas, si es hospitalario, si no es bebedor de bebidas embriagantes, si es generoso, si no codicia mucho dinero, debe ser un verdadero jefe de la familia, es decir, tanto su esposa como sus hijos deben saber quién lleva los pantalones puestos en casa, o quién tiene el timón en sus manos. No debe ser un don Juan o un mujeriego, sino un hombre leal, totalmente fiel a su esposa, íntegro en su comportamiento. Debe tener capacidad para enseñar, debe ser muy fiel a la palabra, a fin de poder enseñar lo que es bíblico, lo que está dentro de la sana doctrina. Su testimonio, tanto en el hogar, entre los hermanos, como entre los extraños, es decir, entre los inconversos, debe ser intachable. De no ser así, no tendría autoridad moral ni espiritual, y por lo tanto jamás debería de aspirar pastorado. Si el hombre que desea dedicarse al ministerio o pastorado es iracundo, es decir, que se enoja mucho por cualquier cosa, si no tiene la capacidad de buen administrador, si es un busca pleitos, que es pendenciero, dice aquí, si no le gusta hospedar a nadie en su casa, porque los demás le molestan, si no es dueño de sí mismo, es decir, ese tipo de hombre que desearía ser bíblico y fundamental, pero ay, ¿quién sabe qué dirán los demás? Es decir, un pusilánime, un miedoso. Ese hombre jamás debería de intentar siquiera el ministerio sagrado. Es demasiado serio. Y ciertamente debe ser un hombre alejado de la botella infernal. Sea el vino, cerveza, tequila o lo que fuera, cualquier otra bebida embriagante, debe ser algo totalmente ajeno a este hombre. Él debe ser abstinente total. ¿Cuán lejos estamos hoy de estos requisitos, no le parece, hermano mío? Tenemos pastores borrachos, ladrones, adúlteros, pleiteros, ocultistas, glotones, masones, homosexuales y pervertidos. Pero no sería justo cerrar este capítulo sin ver algunos otros ángulos del pastorado. ¿Tiene el pastor que estudiar en un seminario o instituto bíblico para llegar a ser pastor? La respuesta es no, no necesariamente. El estudio teológico en una institución teológica, llamada acreditada, no es indispensable para ser pastor eficiente. Es bueno hacerlo, pero no es indispensable, ni significa que todo aquel que va a un seminario es una garantía que será buen pastor. Lo más importante, si es que el joven que desea dedicarse al ministerio estudiará teología, que concurra a un seminario o una institución verdaderamente bíblica. De ser así, los estudios adquiridos le serán de enorme provecho. Pero si no logra conseguir tal institución, y si cae víctima de profesores liberales, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, según 2 Corintios 11:13, lejos de recibir ayuda, podrá reducir a escombros todas sus posibilidades de triunfar en el ministerio. No debemos subestimar la influencia de los profesores sobre sus alumnos. Muchos jóvenes que parecían brillantes ministros del Señor para un futuro no lejano, no solo jamás llegaron a serlo, sino que algunos incluso quedaron decepcionados de la vida cristiana y llegaron a ser a los mundanos más mundanos que jamás hemos visto. Yo sostengo que la mejor preparación, aunque yo estudié en un seminario, es la constante y metódica lectura de la Biblia. Ningún profesor del mundo jamás podrá darnos lo que el Espíritu Santo nos puede dar cuando acudimos a la palabra inspirada, la leemos con reverencia, buscando allí dirección, inspiración y sabiduría. Esto no significa, mi hermano, que descarte yo o subestime las instituciones teológicas serias y bíblicas, no. No solamente son útiles, sino necesarias y de gran provecho. Lo que debo dejar en claro es que sería mucho mejor que un joven jamás haya asistido a una de esas, digamos, tantas instituciones teológicas si ha de adquirir enseñanza errónea, basada en prácticas y experiencias religiosas de tantos que desean contarlas a todo el mundo, o, lo que es peor aún, si ha de recibir enseñanza liberal, ecuménica, marxista, espiritista y abiertamente atea. Pero eso sí, cuando Dios llama a un hombre, Él sabrá dirigirle para que se prepare, o bien le preparará a tal punto que podrá estar entre los mejores pastores. La vida espiritual de un siervo de Dios es mucho más importante que la intelectual. Finalmente, sobre la cuestión pastor, ya que no tenemos mucho tiempo en este tipo de estudio, debemos dejar bien en claro que es antibíblico ordenar a mujeres para pastoras. Tal enseñanza no tiene base bíblica. Al contrario, la Biblia prohíbe terminantemente que una mujer asuma el pastorado. Cualquier iglesia que tolera el pastorado como cargo para una mujer ya ha dejado de ser iglesia cristiana, aunque la misma puede exhibir credenciales claras de manifestaciones de poder y tenga un crecimiento muy rápido en número de miembros. La Biblia, hablando sobre la mujer en la iglesia, es terminante, es clara, es uno de los temas más claros relacionados con el pastorado. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:11 al 14. Mientras al hombre le dice el apóstol, este mismo apóstol, que debe ser apto para enseñar, a la mujer le dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no por las pasiones y enseñanzas y visiones de los hombres y mujeres de estos postreros tiempos en que se ha adulterado tanto la palabra, él, guiado por el Espíritu Santo, no dice que la mujer tiene prohibida toda cátedra, no, porque el verbo enseñar se usa en otro pasaje o pasajes en relación a la mujer y allí se especifica en qué circunstancias la mujer no solamente puede, sino debe enseñar. Pero veamos otro pasaje del apóstol, aquí en 1 Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí mi amigo y hermano, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, agrega otra conclusión diciendo que incluso es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Naturalmente todo lo que él dice es desde el punto de vista de Dios, no de las iglesias liberales, alejadas de la verdad bíblica. Lo que se nos dice aquí es que la mujer asuma el papel de enseñar, de exponer la palabra de Dios, cuando la audiencia se compone total o parcialmente de varones mayores de edad, la mujer nunca debe hacerlo. Si se hace un estudio más a fondo y con más detalles, pronto se descubre que las mujeres tienen un ministerio muy amplio en la iglesia, pero jamás como pastoras, ni aun como maestras de varones adultos. No se trata de un capricho del viejo Pablo, sino de la sabiduría del Espíritu Santo, quien le inspiró para que escribiera esto, tal como lo inspiró para los demás escritos que son de su pluma. Pretender que una iglesia donde se tolera pastoras sea bíblica es absurdo y total desconocimiento de las Escrituras. Pero lo que muchas veces me pregunto es cómo las mujeres, llamadas pastoras o reverendas, explicarán al Señor en el día final su actitud hacia su palabra. Si usted, mi estimada hermana, alguna vez codició el pastorado y hasta se sintió atraída por el púlpito pensando que tenía todas las condiciones para ello, recuerde que no se trata del llamamiento divino, sino de la seducción diabólica. Satanás siempre pervierte las Escrituras, ese es su oficio principal. El pastorado para la mujer está tan prohibido como lo está para un borracho, un degenerado, un ladrón, un ocultista, un adúltero, etc. No estoy diciendo que la mujer está en ese nivel, estoy diciendo que está tan terminantemente prohibido. La mujer simplemente está excluida de esta responsabilidad y debe aceptarlo. Pero el mismo apóstol indica qué puede hacer la mujer en la iglesia. Dice él, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3 al 5. El aumento constante de mujeres pastoras es otra prueba del debilitamiento de la iglesia y la proximidad del arrebatamiento. Es simplemente otra blasfemia contra esta institución divina que es la iglesia de Cristo. Una mujer pastora no puede ser cuidadosa de su casa, de su familia, sujeta a su marido, porque yo conozco las demandas que tiene un pastor, yo lo soy. El pastor debe estar a veces a medianoche donde una mujer jamás debería de estar, tanto por su propia seguridad como por el testimonio mismo. Emocional y físicamente ninguna mujer puede asumir el papel de pastora y al mismo tiempo vivir la vida que le es común si es cristiana, según el apóstol Pablo. Es notable que en toda la historia de la iglesia, en el Nuevo Testamento, jamás verá usted ni el más remoto asomo de pastoras. Pasaron los años, la iglesia se debilitó peligrosamente y ahora está en condiciones de ordenar a homosexuales, hechiceros, brujos, gurús, ateos, ¿por qué no a mujeres? Ciertamente la mujer tiene un ministerio muy amplio en la iglesia. Por ejemplo, debe trabajar entre las propias hermanas que tanto necesitan. Puede trabajar muy bien entre los niños, mucho mejor que los hombres, por lo menos por lo general. Puede trabajar con los jovencitos, especialmente adolescentes de ambos sexos. Pero una vez que un varón llegó a sus, diríamos, 17 o 18 años, cuando ya es un hombre formado, las mujeres terminaron su ministerio con él y deben dejarlo a cargo del pastor, que siempre debe ser varón. Pero la mujer puede ser diaconisa, que quiere decir el que sirve. Por ejemplo, leemos, os encomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. Esta Febe era diaconisa, y la palabra diácono significa el que sirve. Esta hermana Febe ayudó a muchos. Ella realmente estaba al servicio de los demás. Pablo dice que ella era una diaconisa tan eficiente que él mismo fue ayudado por ella. Qué feliz estará ella cuando se presente ante el Señor por no haber jamás traspasado los límites que Dios le impone a la mujer. En nuestras iglesias deben estimular este tipo de servicio. Debemos orar por estas hermanas y tratar de estar siempre dispuestos a fomentar que un mayor número de hermanas sean como Febe. Pero cuando aparecen candidatas para pastoras, la iglesia debe actuar con firmeza y, si es necesario, excluir de su seno a la mujer que intente usurpar la función pastoral. Yo creo que, por lo menos por ahora, es suficiente de esto. ¿Quién puede ser diácono? Algunos creyentes piensan que, como en Hechos 6, dice que la iglesia entonces escogió a 7 diáconos, hoy deben ser 7 también en cada iglesia. No hay tal enseñanza bíblica. La iglesia debe tener tantos diáconos cuantos necesita. Pero aunque a veces necesite más, si no los tiene en su congregación, entonces debe tener tantos cuantos candidatos disponibles hay. El diaconado exige virtualmente los mismos requisitos que el pastorado, excepto que en este caso la mujer es bienvenida. Dice en 1 Timoteo 3, 8 al 13, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, es decir, las esposas de los diáconos, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3, 8 al 13. El otro pasaje bíblico que nos ofrece las cualidades para un diácono dice, «Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Hechos 6, 3. ¿Cuál es la misión del diácono? Permítame decirle, en líneas generales, ¿cuál debe ser la misión de un diácono? Primero, velar por el bienestar de la marcha de la iglesia en su fase administrativa. Segundo, velar por la vida social de cada familia de la iglesia. Tercero, velar por la vida espiritual de todos los miembros de la iglesia. Cuarto, ayudar y participar en la visitación constante de todos los hermanos. Quinto, ayudar al pastor y reemplazarlo en el púlpito cuando éste los necesita. Sexto, procurar que el templo esté siempre limpio y debidamente presentado. 6. Si la iglesia provee transportación, los diáconos deben encargarse de todo cuanto tiene que ver con este asunto. Ayudar en la administración de la cena del Señor. Ser siempre el brazo derecho del pastor, cooperando con él, orando con él, asistiendo a todos los servicios con toda regularidad. Las diaconisas, mientras tanto, tiene la responsabilidad de hacer lo mismo en el campo del grupo femenino. Pero ambos, diáconos y diaconisas, tienen también la noble responsabilidad de visitar los hospitales, especialmente a los hermanos enfermos, tanto en sus hogares como en aquellos que están internados. Hogares de niños, de ancianos, incluso en cárceles, las mujeres en cárceles de mujeres, los varones en cárceles de varones. ¿Es esto lo que hace nuestros diáconos hoy? Buena pregunta. Hay muchas iglesias donde la sola palabra diácono suena como una muy mala palabra, porque estos, los diáconos, en lugar de ganarse un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, más bien se ganan el desprecio, el aislamiento de todos los hermanos, por tratarse muchas veces de hombres cuya misma regeneración, en algunos casos, es dudosa. Se trata a veces de individuos verdaderos dueños de la iglesia, capataces del pastor y hasta tiranos, decididos a hacer y deshacer a su entero antojo, sin importarles el crecimiento de la iglesia. No se dan cuenta que deben ser servidores y no servidos. Muchas veces son los culpables de la huida de la juventud al mundo, o incluso a otras iglesias, y del alejamiento de la iglesia de familias completas. ¿Cuál es la culpa? Un elemento que menciona Lucas al describir lo que tenemos hoy en Hechos 6 es que estos debían ser, entre otras cosas, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Jamás tendremos problemas con un diácono lleno del Espíritu Santo. Se trata de un hombre totalmente rendido a Cristo. Está al servicio del Señor y de sus hermanos. Se trata de un hombre humilde, obediente, puntual, aseado, un verdadero ejemplo como padre, como esposo, como hermano en la fe. No uno que vio visiones, que habló lengua, no, nada de eso. Un hombre totalmente sometido al Señor. He notado que en muchas iglesias lo único que hacen los diáconos es servir la cena del Señor. Es más, creo que muchos de ellos ni siquiera saben qué es lo que corresponde hacer. ¿No tendrá la mayor culpa el mismo pastor por no instruir a estos hermanos en cuanto a los deberes que les corresponden? Buena manera de ver las cosas para dejar de defender tradiciones y comenzar a ser bíblicos, genuinamente bíblicos. ¿Es usted bíblico? Hay otras preguntas. Vamos a hablar próximamente sobre la cuestión bautismo. ¿Quién debe bautizar? ¿A quién bautizar? ¿Cuánto tiempo esperar? Y cosas por el estilo que hemos introducido en nuestras iglesias sin jamás preguntarnos, pero ¿esto es bíblico? ¿O es algo que estamos practicando sin siquiera tener base bíblica alguna? Que Dios nos ayude, mi querido hermano. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.